Sota Pony, escuchemos Gata Only. Y en la nave no es tu taone. Yo estoy jara de gata por Terry. Y de su cora, yo tengo la llave. Que me tienen como loco pensándote. Desde aquella vez que yo te toqué, tomando rosé y en ti yo me fijé. Rolando un pino, me seco los pinos contigo con vino. Y tú con mi mochino, pa' carajo no fumo. Pa' carajo no fumo. Ay, pa' carajo. Y la nena fina, conmigo lo combina. Rosa como codeína, blanca como ketamina. Yo la amarro como vina, me enamoré de su vagina. Que tamina, yo te fumo como pina, me enamoré de su vagina. La Polari, el alamo la Ducati, tiene culo, la quita como de Cali, ella es Nati, yo la voy a hacer mi shorty, porque ella viene de PR, no quiero lógica, ella quiere que sea su nene, tengo lo que te conviene, conmigo ella cuenta los tiene. Yo la monto a mi fall, ella es de ser el mejor. Una noche por pa' el amor, los dos juntos me le dan doble color. Es que yo no quiero otra, ah, ah, quítate la ropa, ah, ah, tú me elevas su nota, ah, ah, ah, ah, ah, ah. La nena fina, comelo combina, rosa como codeína, blanca como ketamina. Me enamoré de su vagina, ah, ah, ella me imagina, ah, ah. Ay, ya tú sabes quiénes, ya tú sabes quiénes son, Nika y Amil, estamos matando. No puedo más.